y está orgullosa, como las madres de los 30.000 desaparecidos. La voz de las madres. Esa pasión que impulsa. Hasta las 8, miramos juntos por otra ventana. ¿Para qué queremos que venga Obama? ¿Para que mande una nueva invasión, instale bases en América Latina, mande, como estaban ahora calculando, a ver si pueden enviar a la OTAN al norte africano para respaldar a la derecha en la Argentina? Si no viene, mejor para nosotros. No necesitamos que venga un enviado del imperialismo, que nosotros no necesitamos de Obama y mucho menos de los ángeles que él representa. Y que de Lugano. Nos llamaron para hacer una encuesta sobre qué radio escuchaba en todos los horarios, desde las 6 de la mañana hasta las 24 horas. Me nombraron todas las radios del dial, menos las que yo escucho, que es la radio de las madres y este AM750, que está al lado de Cooperativa. A esa tampoco la mencionaron, así que no pude votar prácticamente. Mi nombre es Jesús y vamos arriba. Gracias a los oyentes, realmente el tema de las encuestas. Bueno, pero todo esto está cambiando, ¿eh? Está cambiando, como también cambia la situación en los países árabes, todo un proceso que comenzó mirando de reojo y el pueblo se empoderó del poder. ¿Será así? La verdad es que hay cosas que nosotros se nos escapan, porque son civilizaciones distintas, mundos diferentes, y para eso lo correcto, si queremos analizarlo desde otra ventana, es ir a los que saben. Estamos en contacto ya con Maximiliano Sbarbi Osuna, él es periodista especialista en análisis de política internacional. Muy buenas noches, Maximiliano Sbarbi Osuna. ¿Qué ocurre en los países árabes? Muy buenas noches. Venimos observando, los países árabes estaba habiendo un proceso complejo de levantamiento de masas que en cada país tiene su característica particular y diferente. No es lo mismo lo que sucedió en Egipto que lo que está sucediendo en Libia o las protestas que suceden en los territorios palestinos o en Marruecos. Cada país tiene su propia característica, aunque responden a un panorama general y similar de levantamiento popular. Ahora, Maximiliano, justamente, ¿vos no podrías resumir las particularidades y si de alguna manera vos podés, si encontrás algo general, algo que pueda caracterizarlo como una etapa? ¿Y cómo va a repercutir esto en el juego de poder en el mundo, en el balance de poder, digamos? Concretamente, ¿de qué manera va a repercutir este movimiento de distintos países del Magreb y de Egipto y de Medio Oriente con relación al poder que los Estados Unidos han desplegado, al manejo de los recursos naturales, a esta cuestión de choque de civilizaciones, que es la doctrina con la que los Estados Unidos ha encarado esta situación? No sé, una reflexión sobre esto que estamos viviendo. Bien, sí, una característica común es una característica que puede ser, empiezo con una característica negativa, que no tiene una connotación religiosa. Este no es un levantamiento de características religiosas ni islámico, sino que es un levantamiento... ¿Y por qué es negativo? ¿Por qué decís que es negativo? No, digo que es negativo, que empiezo por una... por lo que no es. Que es lo que no es. Ah. Empiezo definiéndolo por lo que no es. No porque vos lo veas eso negativo. No. Ah, está bien, ahora te entiendo. No es un levantamiento religioso como muchos actores apuestan a mostrarlo, como por ejemplo el gobierno de Irán. Lo pinta por el lado del islamismo, que claro, no es así, es un levantamiento civil que tiene origen en la crisis de los precios de los alimentos, que se disparó en el año 2008 y que con la crisis mundial se profundizó, y además es un levantamiento democrático, aunque haya parecido durante muchos años que los árabes no concordaban con la democracia. Bueno, eso ha sido una falacia. Durante tantos años, las dictaduras apoyadas por Occidente oprimieron a los pueblos árabes o los hicieron participar de alguna manera del juego de las potencias, desde la colonia hasta ahora. Demuestra que se han hartado un poco de las dictaduras y de la falta de libertad política, y sobre todo de la falta de trabajo y de la falta de educación y de la falta de salud, y sobre todo de las perspectivas que tienen que no ven los jóvenes, la cantidad de millones de jóvenes árabes en el futuro. De todas maneras, no es solamente un levantamiento que se está llevando a cabo en los países pro-occidentales, sino que también hay protestas en Irán, hay protestas en Siria de menor intensidad, pero en general apuntan contra las monarquías y los dictadores impuestos por Occidente desde hace mucho tiempo ya. ¿Y cómo puede afectar esto a la región? Bueno, yo creo que en principio la clave está en cómo se va a desarrollar, cómo va a evolucionar el panorama político egipcio. Es clave porque Egipto es un país, con excelentes relaciones con Israel, es un país un poco que rige lo que sucede en el norte de África y en el Medio Oriente. Supongo que Egipto, es un país donde por tener el canal de Suez atraviesa el petróleo, gran parte del petróleo del mundo y del comercio mundial atraviesa por su territorio. Entonces, lo que suceda en Egipto, si realmente hay un cambio hacia la democracia en Egipto, es muy probable que la región sufra una especie de contagio democrático. Sin embargo, la democracia no se construye de un día para el otro, y además hay intereses muy fuertes para que eso así no suceda, porque si en Egipto llega a haber democracia, pueden subir no solo partidos islámicos, sino que pueden subir partidos por ahí que quieran revisar tratados con Israel, tratados de paz, o partidos que no le convengan tanto a los intereses occidentales, que el principal interés es el petróleo y el control de los recursos petroleros, que recordemos que en la región alberga las dos terceras partes del petróleo y del gas del mundo. Por eso, en Egipto es probable que, al estar los militares en el poder desde el año 52, es probable que por ahora haga una transición que tienda a ser una especie de maquillaje o una especie de calmar a las masas para luego hacer una reforma constitucional y de a poco ir incluyendo sectores que estaban marginados, sectores políticos, digo. Es una incertidumbre lo que puede llegar a pasar en Egipto. Uh-huh. Pero yo creo que ahí está un poco la clave, lo que sucede en Egipto es lo que puede llegar a suceder en el resto de la región. Ahora, y Maximiliano, ¿vos cómo ves, digamos, en otro momento de mayor fuerza en el liderazgo, los Estados Unidos podrían haber tenido mayor capacidad de operación y de control de estos conflictos? ¿Vos cómo ves esta posibilidad de los Estados Unidos en este momento, donde ellos también están atravesando por una crisis, tanto una crisis interna, financiera, económica, social, como una crisis de liderazgo mundial, ¿no? Claro, sí. Estados Unidos, y yo incluiría Europa, porque estos países tienen estrechas relaciones con Europa. Se ve, por ejemplo, Gaddafi, la relación que tiene con comercial y personal con Berlusconi, que es muy estrecha. Lo mismo el régimen de Túnez la tenía con Francia. Yo creo que había un indicio de revuelta social en Egipto muy débil que tenía Estados Unidos en su poder, pero yo creo que un poco se le desbordó. No se esperaban que fuese tan intenso y que se contagiara al resto de los países. Pienso que Estados Unidos lo que está haciendo es, de alguna manera, intentar abrir hacia una mayor apertura inevitable en países como Egipto, en países como Libia, en países quizás como Túnez también, y después, en donde no ha habido caída de gobierno, intentan presionar para que haya más participación política y para que haya mayor redistribución de la riqueza, que en realidad esa es un poco la base de las protestas sociales, ¿no? La pésima distribución de la riqueza. Y también operan, como opera Irán, como operan todos los actores políticos, operan para que los países contrarios a sus intereses se manifiesten las masas, como sucede en Irán. Estados Unidos, Hillary Clinton, por ejemplo, dijo, bueno, así como las protestas fueron democráticas y como Mubarak renunció en Egipto, lo mismo debe suceder en Irán. Y lo mismo están haciendo con algunos países cuyas alianzas están un poco cuestionadas, como puede ser un poco el caso de Argelia, pero ese es un caso más complejo, el caso de Argelia. Pero tienen un líder que es pro-occidental, pero que también juega dos puntas por su rivalidad con otros países aliados de la zona como Marruecos, o por su alianza energética con Rusia. Son cosas que le juegan un poco en contra a Europa, a pesar de que estos países del norte de África le sirvan a Europa para detener a los miles de inmigrantes africanos que intentan alcanzar las costas europeas todos los días. Y bueno, de esa manera Irán también, como decía, está haciendo su juego, proclamando que bueno, que es una liberación que tiene que ver con el islamismo, y que es bueno que Egipto se haya sacado ese régimen laico de encima, de Mubarak, y que ahora el islamismo puede acceder, algo con lo que no estoy yo de acuerdo, no creo que sea esa la lectura correcta, sino que cada uno intenta interpretarlo a su manera y a su conveniencia. Maximiliano Sbarbio Zuna, él es periodista, analista de política internacional. La verdad, nos vino bien esta conversación para ver lo que está ocurriendo en los países árabes con otra mirada. Un fuerte abrazo y gracias por este tiempo brindado a La Voz de las Madres. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad que me dieron. Bien, si querés saber más de Maximiliano, tiene ahí un portal donde él desarrolla todo este tipo de observaciones, se llama... trabaja en Observador Global y además Panorama Mundial, www.panoramamundial.com.ar. Allí vas a ver lo que Maximiliano está desarrollando. Y nosotros nos tenemos que ir, Carlos, el tiempo es tirano, dicen así en radio, pero no podemos irnos sin agradecer la producción de Román Rivas y los controles de Nicolás Esquivel. Ya está allí el maestro de memoria, Marcelo Pérez Cotén, porque la continuidad de la 530 da para esto. Una reflexión de cierre. Hay una conexión, no en vano, Liliana, que no habló de los temas internacionales, planteó en un momento el Zen y después habló de las partículas que se van sumando. Y yo veo estos levantamientos de masas como pequeñas partículas que se fueron explayando y que terminaron en grandes movimientos de masas, creando acontecimientos. Yo creo que estamos ante una creación de acontecimientos. Y la última frase era que cuando Liliana habló de cómo la cultura de los 2000 empezó a hacer público lo privado, a mí me parece que eso, esa confusión, también tiene que ver con contrabandear la idea de que vivimos en los 90 de hacer privado lo público. Es decir, esa confusión entre lo público y privado es hagamos público lo privado y por debajo privatizamos lo que debe ser público. El próximo miércoles la cita con Carlos Raimundi y Olga Busso aquí, por otra ventana en la 530. No te vayas, ya llega...